Si me voy, preguntan por qué. Si me quedo, es un pinche problema también. Ya se va otro día y no me echan. ¿Cómo ves? Tú y yo, la gran solución. Contra todo, contra nada, qué contradicción. Ay, qué buen lavado de cabeza es el amor. Dime dónde, dime cuándo, y ahí estaré. Despertar contigo es lo que quiero. Aquí te espero.